siempre fuiste el nido de mi niñez y de mi antojo. En ti yo encontré una flor de lis, un camalotal y un mundo de asombro. Sobre el bote fui el dueño del aire y un surubí remontando el río. Cada puerto fue una mano amiga del litoral que me dio su abrigo. Río Paraná, ¿qué te habremos hecho? Trayendo el castigo sobre mi techo. Río Paraná, ¿qué te habremos hecho? Clavando el castigo sobre mi pecho. Entre quien le ponga destino, espuma y tropel forman el cortejo de peces que arrebata el viento. Sol y luna ve la sangre del hijo que dio sudor para tu grandeza. Dejará de odiar para que podamos volver a ver pan sobre la mesa. Río Paraná, ¿qué te habremos hecho? Trayendo el castigo sobre mi techo. Río Paraná, ¿qué te habremos hecho? Clavando el castigo sobre mi